吧。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo vamos? Acá estamos en otra noche más de Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7 o la página fmindierock.com.ar. Y también estamos los jueves a las 20 por Radio Imperfecta en Buenos Aires. Allí a las 22 por la 101.7 Radio de la Compañía de Tandil y la 90.3 la Oi Rock de Río Colorado en Río Negro, y los viernes a las 21 por FM de la Calle, ¿no? Uh-huh. No me olvidé nada, ¿no? Me parece que no. Bueno, hola Dieguito, ¿cómo andás? Nos acompaña Dieguito Moyano en la operación técnica, y acá mi compañero que está, no sé, escribiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué te olvidaste? Hola, buenas noches. O sea, estamos en el programa, no sé si vos te enteraste. No, lo que pasa es que, bueno, hay cosas que nos exceden un día tan especial como hoy. ¡Uy, qué día! ¡Qué día! ¡Qué buen! Por un lado, qué bueno, buen yo no día, lo viví, vos que lo viviste, ¿cómo lo viviste? Impresionante, impresionante. La marcha. Una marcha en todo el país se vivió, pero nosotros acá, en Tres Arroyos, la gente se volcó masivamente. La verdad que una alegría que se puede expresar la gente, ¿no? A favor de la educación pública, gratuita, claro, y de calidad. Che, ¿qué te iba a decir? Estamos en... Eso me energetizó, ¿no? ¿Cómo se dice? Me energizó. Me energizó, sí. Me energizó. Exacto. Así que bueno, contenta por ese lado, y hoy tenemos, no tenía nada que ver, pero bueno. Hoy tenemos un invitado, un pianista, ¿verdad? Fantástico pianista que se llama Nico Boccanera. Pianista que ha participado con algunos de nuestros amigos que siempre están en el programa, que son queridos amigos, como Fran Nava. Ah, hoy es el cumpleaños de Fran Nava. Oh, le mandamos un súper feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños de Fran Nava. Que está teniendo mucho éxito con sus discos solistas, y bueno, son en esa maraña. De actuaciones y de discos, bueno, apareció el nombre de Nico, con lo cual empezamos a escucharlo así más atentamente. Quizás no hemos pasado tantas cosas bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de, porque me mandó un material muy amablemente. Ah, también, buenísimo. Entonces yo busqué dos cositas de uno que es creo que no sé si el tema es de él, pero que está solito tocando el piano, y luego con la chica. Bueno, tengo acá un mensaje, ya tenemos algún mensajito. Que sí, es total. Guillermina Berduski, Iriart. En un día histórico de marcha histórica, que viva el jazz. Muchísimas gracias. Mandamos un abrazo. Totalmente, que un día histórico, ni más ni menos. Bueno, y un poco es eso, ¿no? Escuchar un poco de. Vamos a tener después el material que amablemente nos dejó, pero no hoy. Lo vamos a tener después para ir difundiendo, perfecto, su música. Hoy, que yo creo, hablemos, tengamos en cuenta que la musicalización corresponde aquí de Alejandra Barrientos. Así que vas a ser elegido la musicalización del programa, y veremos qué hay. Y dicho sea de paso, para hablando de musicalización, ¿qué tenemos para arrancar? Bueno, vamos a empezar así medio, ¿no? Medio románticones. No, vamos a escuchar un cantante y trompetista argentino, por supuesto, ¿no? Como siempre, a Iván Burlaski Bernasconi, que va, toca la trompeta y canta, y lo va a acompañar Ornella Contreras, la pianista, marplatense, la chica marplata, Hernán Casiva en contrabajo y Analía Ferronato en batería. Y va a ser el temazo de I Fall in Love Too Easily. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. But still I fall in love too easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Precioso. Total. La versión de Iván Burlaski Bernasconi, que tiene razón ahí la señora Guillermina Perkunsky Diart. Es de música de Tres Matellas. Sí, claro. Claro, porque es un tributo que hace a Chet Baker, este chico, el cantante. Lo hace muy bien. Sí, igual. ¿No? Y Ornella Bárbara, por cierto. Bueno, y le decimos a la gente, en este caso a Guillermina, muchísimas gracias por los comentarios y mandar el disco cuando quieras. Tres Mate Jazz ha editado un disco. Sí, lo repetimos y estamos para difundirlo, del grupo de Tandil. Y bueno, lo escucharemos próximamente aquí cuando lo manden. Genial, me encantó. Bueno, y adentrándonos un poquito en la en lo que es este Nico Bocanegra, vamos a leer un pedacito más que decir. Dale, pianista y compositor, nacido en Buenos Aires, bueno, en el año 1986, realizó una formación clásica en el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. Posteriormente se formó en la carrera de jazz del Conservatorio Manuel de Falla. Ajá. Vamos a charlar un poco más con él, un montón de cositas. Tiene varios, un par de discos ahí. Esto estamos sacando de una página que se llama Real Book Argentina, donde hay estándares de compositores argentinos. Su primer material discográfico se llama Fricción y Ficción, con obra de su autoría y con el trío que tenía conformado desde 2014 con Diana Arias en contrabajo, que la hemos escuchado muchas veces acá también, claro. Y Federico Isasti en batería. Hemos escuchado y hemos hablado con ellos. Sí, claro. Bueno, y muchas cositas más que después le vamos a charlar con él. ¿Y cómo es la música? Y vamos a escuchar esto que me da más onda, más clásica, lo que vamos a escuchar ahora, porque está solo en el piano él, y se llama Diurno. A ver, che, si muchísimas les gusta. Gracias. Bueno, ahí estamos. Sí, claro, más cerca de la solo piano, más cerca de una estética un poco contemporánea, capaz. Y pero bueno, muy linda composición, ¿no? Hermoso, muchos sí. climas, muy lindo. El piano solo de Nicolás Bocanera aquí. Seguimos con la música, si te parece bien. Bueno. ¿Qué te parece? Como quieras, sí. No estaba por ahí el... Sí, estaba por ahí, pero escuchamos un temita más, me parece a mí. Estaría bueno. Bueno, acá está en esto que elegimos. Ajá. Que elegiste, va. Que está acompañado. Está acompañado por Damsel Talk. En voz, una mujer. Uh-huh. Y se llama When You Love Rancho. Oh, Rancho. A ver, chicos. Green face. Bueno, escuchábamos, ¿eh? ¿Qué tal? Porque, no, porque qué loco, ella es, ¿no? Una, qué lindo, es una cantante y una performer. Claro. Entonces es sí, como sí, todo totalmente. Una. No, me quedé un poco sorprendido, claro, porque. Sí, a mí me encantó. Sí, sí, sí, divino. Ahora, vamos a ver si podemos charlar con él en algún momento para que nos explique un poquito cómo viene. Pero nada, porque me imagino que todo artista tiene mil facetas. Creo que en este caso es el caso de él. Bueno, estamos viendo por ahí que. Ay, no sé si. Que decía que le incursiona también, ¿no? En otras. Ahora vemos. Nos sacará de dudas. Claro, a ver si lo podemos escuchar. Hasta la cara, la locura que estaban escuchando. Hola, está Nico, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, bárbaro. Qué bueno poder conectarnos bueno. contigo. Igualmente, che, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un día tan especial como hoy. Totalmente. Que podamos darnos. Totalmente. Sí, sí, absolutamente. No, nada, empecemos por cualquier lado, como es costumbre en este programa, que es un poco charlar más allá de este. Pero digo, qué loco, qué interesante esto que estamos escuchando. ¿Cómo surgió? ¿Qué parte de tu vida es esto? Y cosas viejas. Más que el primero que pasaron, el solo piano, que fue en pandemia, es como un tema que da poco a algo que todavía no. No sé, no fue grabado y está ahí en proceso de serlo, capaz en un formato más grande que el piano solo. Pero fue como una primera instancia de foguearlo un poco. Y esto último con Damsel, sí, es algo que un disco que tenemos hace ya unos buenos años, se llama Peppermint. Lo claro. pueden escuchar en cualquier plataforma. Y sí, como decía, es una performer, es una locura. Ahí estamos explorando el universo ahí de la música clásica, con la radio. Yo me había armado un teléfono, ¿no? Que como una manera como leí de grandes libros y así, cosas que un poco random, un poco armado. Y también compartimos con una chelista que nos encanta, que es una amiga nuestra, que se llama Violeta García, que ahora está viviendo afuera, pero súper talentosa, súper del mundo de la impro y también, bueno, aprendiendo de quien uno se encursa en el camino y trata de hacer algo en conjunto, ¿no? Como haciendo escuela con los pares. Qué bueno. Así que bueno, fue eso, un poco. No, es fantástico. La verdad que, bueno, digamos la música de improvisación, porque a veces el término jazz, viste, engloba ciertas cosas que nosotros las asumimos, digamos, pero sí. que el término en sí mismo parecería que va para como para otro lado, pero capaz que uno, digo yo, mi percepción, ¿no? Pero como que el jazz engloba todo lo que Total. Tiene que ver con la libertad de la interpretación, de manejar los elementos. ¿Cómo lo ves vos eso? O sea, creo que ya no tanto, pero en su momento tenía un tabú con la palabra jazz, como algo que siempre perseguí toda mi vida y de repente cuando metí tanto la cabeza quise salir, pero en el buen sentido, no de no hacerme cargo, sino como, bueno, tal vez no es jazz y tal vez el jazz no engloba todo, como es, son otras cosas que no tienen tal vez definición, o sí, tal vez la palabra jazz nos une en un mismo código y podemos sentirnos pares en cuanto a escuchar cosas de vanguardia o nuevas o qué sé yo, me imagino yo que en su momento, en los 60, 70, cuando algunos músicos que hoy en día escuchamos como tradicionales salieron, no eran algo lógico de escuchar, claro. Ni, no sé, un Coltrane, ni un Chet Baker en su momento, Cool Jazz, como toda esa generación, habrá sido reveladora, no me quiero poner a la altura, pero digo como, claro, está sí, bueno sí. sentirnos parte de un mismo término y también está bueno un poco cagarnos en este término, perdón por la palabra, ¿no? No, perfecto. En buen sentido. Claro, por supuesto. Sí, bueno, de hecho, el bebop fue un digamos un antes y un después, mismo en la sociedad, cuando lo estaban escuchando, incluso pedían que no lo escucharan, o sea, había toda una demonización con la música, en el caso del bebop. Primero fue con el jazz y después cuando ya lo establecieron, y eso es como una cosa que va pasando permanentemente. En este mundo que ahora se fue mezclando, hubo una etapa Después de... Bueno, esto me remite a cierta cosa medio contemporánea, ¿no? No sé si en, la, si en el... Medio claro. Free, ¿no? Medio free, claro, pero free es como que hay un tema ahí, ¿no? Entre el contemporáneo. No sé, también. Sí, no sé. Claro. Hay algo medio contemporáneo. Yo creo que muchos músicos de jazz, sobre todo, escuchaban compositores contemporáneos como Schoenberg, como Messiaen y como claro. Otras. En otros lugares que tal vez era más de música de blancos y más como que no había tanta llegada. Y para mí eso era un poco su manera de. No sé, de ser contestatario, ¿viste? De, bueno, mira, encima que tocamos mejor, estamos estudiando, estamos vinculándonos, estamos metiendo material de esos músicos que ustedes admiran dentro de esta tradición mexicana, raíces y como súper de protesta, ¿no? Como, así que me parece que está bueno ir a buscar materiales y vincularlos, me parece como algo re poderoso, re potente, no sé. Desde mi lado, al menos, como que me siento muy curioso de muchas cosas distintas que no respetan a un género jazzístico o clásico tal vez solamente, sino que pululan, ¿no? Como están ahí como claro, todo el tiempo. Que también es estrés un poco y a la vez era como, no sé, hambre y ganas de seguir ahí buscando, pero capaz que tiene que ver con la esencia también de jazz, digamos, que es el hecho de mantenerse vivo, porque si no siempre está como, ¿viste? ¿No? Sí. Sí, a full. Que busque esas cosas algo, nuevas y... Como de estar fresco, ¿no? Claro, claro, renovando. Cuando estudiaba en el Falla, ahí ustedes lo habían citado, también ahí hago apología de mis estudios universitarios. Genial. Público, gratuito, en donde pude conocer a un montón de colegas con los que ya sigo vinculándome, seguimos juntándonos, haciendo música y es increíble el grupo que se arma, que se armó y que se sigue armando. Ahí estaba súper con eso, obsesionado con poder sonar como, no sé, me gustaba Vilemas, me gustaba un montón de pianistas increíbles, no sé, Herbie Hancock, qué sé yo. Tal cual. Y después tal vez, qué sé yo, te van quedando como viejos amores. Está bueno también. Los escucho y me encanta. Sí, de hecho, mañana vamos a hacer un homenaje a un disco de jazz de un guitarrista, un compañero mío, Mauro Vicino. Y hace décadas que no hago eso y rarísimo por hacerlo y a la vez es divertido, qué sé yo, estás recreando un disco y también la gente va y la pasa mejor que yo no escuchar la radio y lo que tú escuchamos recién a veces. Claro, tal cual. Bueno, hay una contradicción, ¿no? A eso venimos. Total, también, claro. ¿No? Sí, total, no, pero lo interesante es que es una vez, ¿viste? El jazz es como la palabra ya, pero bueno, engloba tantas cosas que es como una especie de autopista donde podemos navegar todos, sí, digamos, total. ¿No? Incluso todos sí. En una misma persona, o sea, como que te permite que vos tengas sí. Un lado experimental, un lado más adentro, un lado más afuera, o sea, está bueno eso, ¿viste? Creo que es la gran cosa de esta música, ¿no? Sí, total que sí. Y bueno, y eso que escuchábamos al principio, solo piano, como te decía, lo estoy como siguiendo laburando y el año pasado lo presenté en formación más grande. Mi idea es grabar un noneto, pero bueno, lleva bastante laburo, sobre todo por coordinar horarios y, claro. Y que sean redituables las presentaciones y como poder estar con gente a la que uno siente que no le debe, ¿viste? Como que está ahí. Claro. Claro, el gran peso de ser líder de banda, que es un bajón. Siempre fui muy atado, que era muy simple y muy fácil. También ligué tremendos amigos, Diana y Fede, que son increíbles músicos y con los que imponía todo el tiempo, pero bueno, ahora me gustó la idea de expandir un poco esas sonoridades y bueno, tocamos con Indy Sabeb en Clarón, con una viola clásica, Scott Moore, que es un violista muy, muy talentoso, tocamos con gente que hace más diseño sonoro, con computadoras y también probé esas cosas el año pasado y estuvo muy bueno, también es como el diferente código que esa gente tiene y como otra lectura espectral, ¿no? de las situaciones y también a veces muy cercanas y eso está bueno, como encontrar ahí similitudes de gente totalmente dispar y con formaciones completamente distintas, eso me parecía como un lindo experimento social y musical y nada, como y también me sentía como muy influenciado por todas estas vertientes distintas nada, como en vez de generar como diferentes momentos, era bueno, vengamos todos a hacer lo mismo, a ver cómo nos sentimos, y sigue en proceso, espero poder grabarlo este año y poder, nada, contárselos y... Sí, y mandarnos el disco. Qué bueno, sí, porque ya pasamos el germen, así que ahora después tenemos que ver cómo evolucionó en eso. Yo te conocí personalmente, y creo que Ale también, porque nosotros tenemos un amigo que se llama Fran Nava. Ah, total. Claro. Qué grande, Fran. Bueno, sí. Cumpleaños. Sí, le mandamos feliz cumpleaños a Fran desde acá. Sí. Y divino, y todos esos discos, y bueno, también han hecho un grupo, se ha encontrado una camada de gente ahí que han hecho algo muy lindo, muy poderoso también, ¿no? Hermoso, sí, la música de Fran Cooper, él es un divino de persona, un tractor así, va para adelante como, si no importa nada, y re bueno compartir su música y estar ahí siempre jugando con él. Totalmente. Bueno, y ahí estábamos viendo que tenés varios discos en realidad. Hasta ahora está el proyecto este en Loneto, pero que tenías dos o tres discos que incluso cuando hicimos, yo estaba haciendo la publicidad, que después vamos a pasar, porque me mandaste algo, que bueno, no llegábamos a este momento. ¿Qué es lo que me mandaste que después vamos a escuchar en el programa? Bueno, mandé mi primer disco, el 2007, Fricción y Ficción. Después, que también en trío, después grabamos otro disco, grabamos un EP en el medio con un invitado que es un bajista peruano que ahora se volvió a Perú, Rayán Valenza, que vivió acá mucho tiempo, y la joda era tocar con contra y con bajo eléctrico en un trío, y te mandé justo ese track que... Qué lindo. Que me parecía interesante como esa mezcla. Igual ya me es re añejo, pero a la hora de buscar música para mandarte, volví a esas cosas y estuvo bueno. Ayer de la noche me quedé hasta tarde escuchando y a ver. ¿Qué le mando? Después te pusieron otra cosa, ¿no? Pobre, después le pusimos otra cosa. La magia de la radio. Pero lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Lo que decían. Y después el último disco que hice con el trío fue Recuerdo Aguja, y ahí invitamos a un trompetista que también tocó, Luel, Seba Grechu, que ahora está viviendo en Suiza. Ahí está, justo Ryan se agregó. Estamos hablando de vos, Ryan, sos un genio. Te extrañamos aquí, había compartido un audio que habíamos grabado, bueno, no importa. Es como hablar con gente que ves ahí, pero no tiene sentido. Hablo con ustedes. Ahí está, Bocanera te manda saludos y todo, mirá qué lindo. A ver, Ryan. Bueno, y bueno, después ese disco Recuerdo Aguja que quedó ahí medio olvidado también, pero es el más fresco. Claro. Nada. Y, claro, también composiciones. Por ahí pasa esto. El mejor pianista de Buenos Aires. Mirá, ahí está, Rayán Valenza. Vos eras el mejor bajista de Buenos Aires, pero te fuiste, así que no te puedo decir nada mismo. No, qué cosa loca esto de que cuando uno tiene que resumir las cosas que tiene, todo eso, hay como, ¿no? Una especie de, bueno, a ver, ¿qué mando? Y ahí también uno concientiza todas las cosas que tiene. Sí. El tema del el cambio de sonoridad con el tiempo que uno va pasando. Sí, es re loco. Una vez se siente medio a la deriva y a veces mirar para atrás es bueno. Está y bueno. A veces es malo y estás ahí como entre esas dos energías, como medio... Sí, a veces cuando pienso en lo que hice, pensaba en que no estaba mirando hacia atrás y a la vez también era producto de... Y, no sé, también los tiempos que corren son medio tiranos para la producción así a mansalva, como lo fue 2017, 2015, mismo pandemia, que estábamos todos en su casa con el lápiz, la hoja, claro, y sí. Hay que sobrevivir como se pueda y es difícil, ¿viste? Entonces hay como que ser mucho más eficaz, siento, con la impronta. Y a la vez no sé, veo con colegas que pueden seguir y me parece increíble, y también está bueno apoyar y ir a escuchar y también ser un poco oyente y nutrirse también de todo lo otro, no estar así como con tus... A veces te pasa un poco, te empalagás de vos mismo. Basta de mis temas, ¿qué mierda soy yo, viste? Está bueno bancar gente y sentir que ahí uno aporta y tal vez, no sé, también es como todo un peso, ¿no? Como llevar a cabo una música, un disco, sacar fechas, como... Ay, sí, sí. Está buenísimo, pero ¿para qué? ¿Cómo? Sí, ¿para qué tanto? Qué hermoso. Y es un tema, ¿no? Sí, acá mucha gente expresa lo mismo, sí, en el sentido de que llevar el grupo adelante y todo ese tipo es un tema porque querés que lo mejor para los que te rodean Y es un gran tema llevar todo adelante. Creo que lo hablábamos con Janet Nanesian. Sí, era mucho gasto de energía. Es una energía. Sí, sabes, es increíble la música que hace. Claro. También cursamos juntos. En un momento estudiamos en el Falla juntos. Bien, divina. Sí. Totalmente. Pues una cosa que por ahí, hablando un poco de lo social, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ya que justo salió el tema de entrada. ¿Vos cómo ves que va este proceso tan difícil social que vamos a empezar a vivir, que ya estamos empezando? ¿Vos crees que va a tener impacto en la escena de jazz, por ejemplo, de Buenos Aires, que es muy, muy, muy, muy numerosa, o se mantendrá? ¿Cómo será? Está teniendo impacto ya hace rato, parece. Pero bueno, más ahora yo creo. En esto de tratar de sobrevivir, ¿viste? Yo creo que a veces, no sé, en lo personal, hablo de mí, no voy a hablar de otra gente, claro, porque yo cada... A mí me pasa como que estoy más preocupado que otros años por llegar a fin de mes y con todo lo que significa eso, pagar alquileres, tengo un baby pequeño que va al jardín y el jardín te aumenta a no sé cuánto, ¿viste? Como, es la parte más divertida, pero es la realidad, y eso te hace perder el foco de la producción y que es lo que siempre tuve ganas de bueno, hay que generar, viste, como muy a caballo de carne, como y bueno, son momentos, qué sé yo, está bueno también respaldarse y sentir que los pares pueden generar eso en diferentes momentos y estar como medio en una red de contención en donde estamos generando en muchas direcciones. Está bueno unirse con otras artes cercanas. Yo siento que a veces siempre estuvo muy resquebrajado y muy, muy en guetos la música a la vez. Y capaz que en otras artes, o sea, las artes escénicas, siento que hay más comunidad. Más comunidad, hay más empatía en algunas cosas y eso está bueno. Como que me gustaría y puede ser que pase eso de generarse más, no sé, más lazos entre nosotros, que nos ayudemos un poco más, viste, en ese sentido. En cuanto al arte, creo que nada, cada uno apunta a lo que late su corazón y eso me parece que es valioso, y sea como sea. Ahora, en cómo gestarlo, siento que van a haber un montón de cambios, y lo que sí un poco siempre me hizo ruido es como que los lugares que uno puede presentar y tocar y demás, como que una mirada más, no sé, más coctelera o más comercial, por así decirlo, que está bien que esté, porque hay público para todo, me parece muy importante, pero porque antes había más lugares importantes para tocar, porque aún no tocar con un grupo, una música que no existe, ¿no? Como no estás haciendo covers ni standards, una música que es nueva, que vos pretendés que sea, que circule, es muy importante verla en escena, como el actor ve su número y pide una devolución y hay asistentes y como siento que la música escénica tiene otra potencia que la música grabada, que la música de un mensaje. Yo creo que es re importante, es saludable la música que tenga, no solamente ahí tenemos un pequeño corte, te pido disculpas. Estudio, y no solamente... ¿Cómo? Discúlpame, porque hay pequeños cortes en la red. Ah, perdón. Repetime eso, estabas hablando justo de esto de la última parte. De la música de autor, lo importante autor, que es sin presentarla, no solo covers y todo eso, que también son lindos, pero está bueno tener una escena propia, sí. Es re importante, sí, presentar músicas nuevas en lugares que vaya gente y que tenga como un, no sé, un caudal de gente que no tengas que llevar vos solamente, y que, no sé, festivales. Yo recuerdo cuando estudiábamos, había muchos festivales, muchos encuentros, tocaban 3-4 grupos, ya era ridículo, tipo, 3 grupos que querías ir, pero estabas ahí bancando y estaba bárbaro. Hoy en día, querés gestar un grupo, tenés que, no sé, hablar con tu tío, decirle, tío, tráeme a todos tus amigos. Claro, en eso se va a ver diferencia, claro. Laburo psicótico de hola, sí. ¿Te acordás de? Sí. Vimos, les pago el subte a todos, dale. Claro, en ese sentido no va a haber políticas en este momento culturales así apoyando eso. No. Eso para nada. No, va a estar terrible. Papá del subte. Sí, por eso para mí podría bien mutar en esto de cooperativas y claro. Y pares. claro, un mismo fin, ¿no? Que una sinergia que dé más oportunidades entre todos. Nos juntamos todos y tenemos más oportunidades. Nosotros este fin de semana vamos a hacer el primer encuentro artístico en casa, puertas abiertas, en busca de eso, ¿viste? Como son como cuatro cosas distintas, súper, y como, pero bueno, hackeando un poco la idea de, no sé, de programen, de completar, de que el cupo, de acompañarnos. De eso, claro. Es abierto al público, o sea, es una dicho ya pasando chivos, digamos, ¿no? Sí. Ajá. Sí, a full. ¿Y eso dónde sería? No, igual, bueno, es en Parque Chas. Quienes quieran ir pueden consultarme por privado y les mando la dirección. Buenísimo. Va a haber un poco de todo. Claro. Eso. Claro. Es más, como por privado, ni siquiera estamos haciendo flyer vía redes para no, porque no sabemos, es la primera que hacemos. Pero bueno, es como en ese rumbo, creo que podría ser una buena manera saludable de. Sí, sí. No sé. Sí, de contenernos. Después, de existir. Sí. Tal cual. Qué bueno. Está bueno porque hay que pensar nuevas estrategias, ¿no? Son momentos nuevos a que hay que. Sí. Estrategia de supervivencia para artistas. Tal cual. Ahí vamos. Bueno, estamos hablando con el Nico Bocanera porque, bueno, esto está para la radio también y también se emite en distintos lugares. Claro. Así que, bueno, nada. Un gusto que estés en nuestro programa. Ya sabemos, este fin de semana hablen con él por privado, Nico Bocanera. Se puede hacer algo, existe una nueva actividad que puede ser, creo que en tu casa, me imagino yo. Y bueno, los interesados comunicarse con él para abrir un nuevo espacio, digamos. Y qué bueno, nos tiraste una buena idea, está buena esa idea, de andar mezclando un poco, un poquito de todo. Está bueno, nosotros intentamos hacer el otro día un poquito, pero está bueno. Los días. Esto no es jazz, pero bien igual, como nah, porque nosotros acá es no sabés, amplio, es amplio. No sabés lo que acá ha pasado. De todo se escucha, así que este es lo lindo que tiene escucharme. Sí, no, acá siempre ha pasado de todo. No tengas problema. Bueno, gracias, Nico. Gracias, genio Nico, gran pianista y acompaña muy bien cantante. Sube el jazz aquí, te mando un abrazo. Y bueno, muchísimas gracias. Una de las primeras de espero que más entrevistas contigo para charlar y nada, un gran abrazo. ¿Cómo no? Bueno, mandarnos el material. Sí, les mando, estemos ahí cercanos. Total. Dale. Adiós. Gracias. Bueno, escuchábamos a Nico Bocanera. Qué importante esto, perdón que insista en el día de hoy, es que estamos como pletóricos de energía positiva. Qué importante, cuántos artistas han apoyado toda la movida de hoy. Claro. Qué lindo ver eso, ¿no? Porque aparte él hablaba de la escuela de Falla, que es que ha sacado tantos artistas, ha sido fundamental, tantos músicos talentosos, porque no solo es pública y gratuita, sino que es de calidad, ¿entendés? Sí, universidad es nuestra, son de calidad, gente que sale formada, pero perfectamente formada, ¿no? Sí. Así bueno, y el jazz argentino en este sentido ha pegado un salto ahí, ¿no? Sí, de calidad también, claro. Por la calidad de los intérpretes, pero también por la cantidad y el hecho de que se hayan desarrollado tantas solistas, tantos chicos que hablamos. Y siempre. Tanta variedad, porque vos tanta gente hemos hablado. Y aquí tiene no sé si es el argentino, nosotros, claro, nos basamos en esto, ¿no? Porque escuchamos los músicos argentinos, pero viste esa búsqueda que tiene el argentino de hacer mucha música de su propia autoría también, ¿no? Mucho compositor. Vos sabés que yo hablé con alguna gente, esto pasó hace varios años, que había ido a Europa y que estaba acá en Argentina. Con algunos casos puntuales de músicos que estaban, y lo que me decían, y que a veces yo lo comparto, es que en la Argentina el tema es que los artistas tienen su producción propia, o sea, no pasa en todos lados, no es así en el jazz de todos lados. Hay, por supuesto, artistas, sí, pero digo, acá hay mucho artista compositor, mucha búsqueda personal, claro. Mucho, ¿viste? Proyecto con música propia, bueno, acá lo estábamos hablando recién. Lo contaba este chico, importantísimo eso, muy, muy. muy listo. Bueno, bueno, ahora para, volvemos aquí, ponemos un poquito de música. Dale, vamos a escuchar a Paula Llocrón, ¿qué te parece? Oh, me encanta, pero aparte que es buenísima. Bueno, es buenísima, sí, hermosísimo esto que vamos a escuchar, se llama El Jardín. A ver, chiques. Thank you. Ahí espectacular, está. Me encanta. Pabla Chopin. Qué lindo podía ser charlar con ella. Sí. Esto está haciendo, ¿no? muchas, porque le hemos pasado varias veces. Sí. Música, compositora, improvisadora, ajá, performer. Hoy estamos con los performers. Sí. Investigadora y docente, Rosarina. Ajá. Bueno, divina total. Tiene de todo. Sí, un genio total. La mezcla total. Bueno, divina, Pablo Chopin, para que la escuchen. Siempre es una invitación desde el programa para que la gente que nos escucha en todas nuestras ciudades amigas. El disco se llamaba Gran Ensamble. Ajá, para que escuchen los artistas que presentamos, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es un poco la intención. Que les pique un poquito el bichito de la curiosidad. Pero por supuesto. Todos artistas argentinos, de primera línea. Genial. Bueno, Voy a mandar un saludito a mi prima. ¡Ey! Un besito ahí a Patita. Patricia. Bueno, en Río Colorado. En Río Colorado, que también nos escuchan nuestros amigos de FB 80.3 Oid Rock. Sí. no sé si el 80, pero no importa, pero es Oid Rock. Nuestro querido amigo Lucas Funar. Bueno, repasamos las repetidoras. ¿Qué repasamos te parece? Repetidoras, a ver, dale, okay, repasemos. Decímenos la repetidora. ¿Quién 90.3. 90.3, claro, ahí estaba. Cualquiera. ¿Qué? Bueno, Oid Rock, yo ya lo llamo por su nombre, ¿no? En ese un caso beso. Estamos los jueves, también nuestro amigo Lucas Funar y a toda la gente del Río Colorado. Que nos escucha los jueves a las 22. Dos, muy perfecto. Bien, sí. También repasamos un poquito entonces a quienes nos ya estamos repiten. Repasando. Los jueves a las 20, nos repite Radio Imperfecta en Buenos Aires. Nuestro amigo Walter Cardoso. Y los jueves a las 22 también, 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y los viernes a las 21, la 87.9, Radio FM de la Calle en Bahía Blanca. Que les mandamos un gran abrazo, que bueno, sí. Muchas gracias, pues, siempre nos comparten, nos están compartiendo las invitaciones del programa. Y a través de ellos pude mirar yo también hoy la movilización en Bahía Blanca también. Muy importante. Impresionante, sí. Qué lindo, muy bueno. Sí. Así que les mandamos un gran abrazo a toda la gente de Bahía que esperemos que nos escuche. Bueno, vamos a cambiar un poquito el clima y vamos a subir. ¿Por qué cambiar el clima? No te asustes, Dice cambiar el clima, tiemblo, viejo, ¿cómo es? No, vamos a poner un poquito así de onda funk. No, eso sí, esto me está llamando. Y vamos a escuchar a la Fundación de Funk. La Fundación de Fan, grupo que lo conocemos muy bien. Siempre lo estamos poniendo por acá. Su cantante, su tecladista espectacular que tiene. Y bueno, vamos a escuchar a Turn Your Love Around. All right. You've encanta el funk. Tremendo el funk. Bien. Me gusta mucho y parece que a la gente también, porque nos mandaron unos corazoncitos. Fundación de Funk, ¿no? Un grupo sí. que habitualmente toca ahí por allí, así que lindo, lindo para escucharlo, ¿no? Sí. Estábamos recordando aquí efemérides. Entramos en zona agenda y efemérides. Efemérides sería... No tenemos cortina para efemérides, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Día Internacional de Jazz. Es la semana que viene, el martes que viene, pues yo te lo ponía. El martes que viene. Martes 30 de abril, Día Internacional de Jazz. Claro. Bueno, vamos a estar charlando con un gran pianista de jazz argentino que se llama Francisco Lobuolo. Ah, mira. Bueno, vamos a charlar sobre esto, sobre el Día Internacional de Jazz, entonces. Seguramente estará muy contento de charlar sobre eso. Pero claro, por supuesto, ¿cómo no? Escuchame. Bueno. Y vamos a hacer un poquito de agenda. Dale. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bueno, y en esto de la agenda tenemos poquito. Bueno, un poco lo de Nico Bocanegra, perdón. Que está como organizando algo ahí también para el sábado 27 en Buenos Aires. Dos amigos, ¿no? Gente, uno es Darío Íscaro, que es guitarrista, y se ha juntado a dúo con Cristian Molar. Chris Molar es un baterista que es marplatense. Nosotros tocamos, yo he tocado con él. También, bueno, un amigo. ¿Entendés? Y Darío, hacen un dúo de guitarra y batería. Que vamos a pasar un poquito después, dentro de un par de temas más, o su anterior disco con otro baterista. Es un formato novedoso porque son solamente guitarra y batería. Qué, o sea, raro, ¿no? Sí, es raro, es muy raro. Pero a la vez la música funciona, ¿eh? Son temas de, en este caso, este disco que se llama, búsquenlo, de Darío Íscaro, que se llama Quimera, que está con otro baterista, pero bueno, van a rememorar esto. Esto es el sábado 27. A las 22 horas en Julián Álvarez al 1200. No tiene nombre el lugar, es Julián Álvarez al 1200. Estamos invitados, sabes que estamos invitados para este show. ¿Cuándo es eso? Esto es el sábado en Julián Álvarez 1200 a las 22 horas. Ahí vamos a estar nosotros. Por ahí. Eso mismo te digo, nos han invitado, nos han invitado, vayan, vengan. Bueno. Y lo estamos difundiendo al final del programa, dentro de un par de temas más, vamos a escuchar un poquito de la música de Díaz Víscaro, que muy amablemente me ha invitado a un foro. En Facebook, que se llama Jazz Argentino Contemporáneo, donde estamos publicitando también el programa, y bueno, ya tenemos aceptación de parte de muchos músicos y se publicitan fechas y demás. Qué así bien. Que bueno, le agradezco mucho a Darío. ¿Y cómo se llama el foro exactamente? Jazz Argentino Contemporáneo. Ah, perdón, sí, Jazz Argentino Contemporáneo. Hay 2000 músicos y se publicitan. Ay, qué bueno. Fechas, se publicitan, si lo quieren buscar por Facebook. No, importante. Claro, sí, buscar. Fechas, clases, programas como el nuestro. Bueno, espero que nos dejen, ¿no? O sea, espero que les caiga bien, pero creo que sí va a estar bueno, sí. Y que es interesante poder, todo suma, dije, claro, esta actividad. Así que bueno, muchas gracias Darío por la invitación, que ya me invitó para a otro que se llama, otro foro en Facebook que se llama Jazz Emergente. Ay, qué lindo también. Me gustó. Sí. Bueno, además, sábado 27 también en la ciudad de Tandil, amigos de Tandil. La Casa de la Palmera, no me digas nada. La Casa de la Palmera, por supuesto, que está organizado, que es el que tiene la movida allí en Tandil. Va a haber un show. Acá lamentablemente se me quedó sin tinta la impresora. Así que voy a leer lo que quedó de la impresora. Así quedó. Bueno, entonces ya va a tocar el grupo Jazz de la Palmera con nuestro querido amigo Enrique Sabra King en saxo. Mario Alba en contrabajo, Grayson, que es la chica que toca la batería, La Ballena en piano y alguien que canta, que acá no sé si vos lo ves, Alejandra, es un poco ininteligible, pero bueno, va a haber un cantante. Ay, no, chicos. Claro, bueno, perfecto. Pero por ahí, si está por ahí nuestro amigo, nos podrá decir. Sí, justo no lo engancho ahí, pero en las redes, pero siempre está. Temas propios, algunos estándares clásicos, una propuesta para compartir en la noche. Esto es a partir de las 21 horas. Sábado 24. en la Casa de la Palmera Paz 1069, allí en Tandil. También, mientras tanto, continúa la última fin de semana de la muestra que se está realizando allí, que es Caseríos. ¡Ay, qué Batik, lindo! Collage, dibujo y pintura combinados en una técnica propia de Silvia Alfonso Besnukov. Bien, muy bien. Bueno, ¿nada más tenemos? Por ahora no. ¿Algo, Dieguito, vos que tengas por ahí? Nada. Nada. Listo. Bueno. Avanzamos entonces. Bueno, ¿y qué te parece si seguimos escuchando musiquita? Por supuesto. Y bueno, una excelente eximia y fabulosa cantante, Barbie Martínez, que ya la hemos escuchado miles de veces, pero sí, la vamos a volver a escuchar. Bueno. Y vas a hacer. Va a cantar y la van a acompañar Francisco Lobolo. Claro, justamente, mira. todo coincide. Leo Cejas en contrabajo, Sebastián Groschaus en batería, sí, Enrique Norris y Carlos Lastra en saxofón. Tiene unos añitos porque Norris vivía, ¿no? Seguramente. ¿Qué? Ya tiene unos añitos la grabación. Sí, sí, sí, sí, viejita. Pero bueno, un grupazo espectacular. Sí, qué bárbaro. ¿El tema se llama? Just One of Those Things. One of Those Things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon and gossamer wings. Just one of those things. Never thought of it, of the end of it. When we started meeting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. Well, goodbye dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was dreadful, but it was just one of those things. Bueno, escuchábamos un tema bien up, sintético, un cortito, Sean Wast of Foxings, de Barbie Martínez. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Ahí está Francisco Lobolo, tremendo pianista, claro. Santafesino, creo que es, ¿no? Parece que un poco sí. Lo charlábamos con Flopa Zuckdorf en su momento. Sí. Que había como una gran movida de músicos en Santa Fe. Bueno, y Paula Llocrón también es de Santa Fe. Ah, es de Santa Fe. De Rosario, te lo acabo de leer. Claro, sí. Claro, sí. Rosario es como otra cosa. Es Santa Fe. Es Santa Fe, bueno. Provincia de Santa Fe. O vos decís la ciudad de Santa Fe. No, ya hablo de Santa Fe, claro. La ciudad de Santa Fe. Viste que Santa Fe tiene esa cosa con el... creo que es con Paraná, la que está enfrente. O sea, tienen todo un mundo de ciudades cercanas, digamos. Okay. Bueno, como tantos lugares, ¿no? Pero ya lo charlaremos con Francisco Lobuelo si tenemos la oportunidad de charlarlo con él, por supuesto. Sí, te decías. No, que te iba a presentar el tema que sigue. Sí, dime. Bueno, y esta vez elegí a Bernardo Baraj. Bernardo Baraj. Sí. Sí. Marcelo Baraj en batería y Juan Bayón, nuestro amigo. Nuestro amigo, pero ¿esto es nuevo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo viene? No, esto no tiene como un tiempito, ¿no? Sí, me parece que sí, claro. Y bueno, van a hacer Stella by Starlight. Oh, qué lindo tema, vamos. Buenísimo. Hoy escuchábamos a Bernardo Baraj, Marcelo Baraj y Juan Bayón en Starlight by Starlight. Tremendo, ¿no? Sí. Bernardo Baraj, uno de los grandes nombres de la década del 60-70, sí, ¿no? Con grandes Vitale Baraj. Vitale Baraj González, por supuesto, claro. Grupo que yo, suena ahí, la verdad que sonaba bárbaro, pero él tiene muchas de esas, ¿eh? Alma y sí, Vida. Sí. Ellos salen de Alma y Vida. Ah, claro, de allá. Son músicos de jazz aparte de siempre, lejos, de jazz y pop, de, claro, de la década del 70, los grandes músicos de toda esa era. Y bueno, la verdad que bueno, acá este es un disco nuevo, ¿no? Medianamente. Sí, es bastante nuevo, claro, 2020. Sí, 2020, claro, con nuestro querido amigo Juan Mayón. La verdad que es muy lindo. Como se llama, el disco se llama Bernardo Baraj Jazz Trio. Claro. Bueno, ahí está, con ese formato tan que se ha impuesto como formato, saxo con trabajo y batería. Y rinde, ¿eh? Ajá. Sí, para mí sí. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, bueno, antes de escuchar el tema final, que te quiero decir algo de ese tema. Sí. Vamos los a escuchar un poquito, un poquito el tema 9 primero, Dieguito, sí, que es poquito. El de Íscaro y, sí, sí, y Molard. Y Molard, sí. Cachito de eso para que la gente lo vea. Muy bueno, ¿viste? Hay gente que le gustó, mira. Sí, es genios. Buenísimo. Bueno, interesante, ¿eh? Sí, es muy interesante lo de porque está bueno que lo que pasa es que la batería te da como mucha libertad también, ¿no? Sí, no, y como te llena muchos espacios la batería, claro, ¿no? Exacto. Entonces entre la guitarrita y la guitarra y la batería se llena bastante, sí, también. Sí, sí. Está bueno, ¿eh? Sí, sí, este es una propuesta que nos está invitando Darío Íscaro, Cris Morat, en Julián Álvarez 1200, este sábado 27, ahí en Cava. En Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Buenísimo. Va a ser esto, que es el de este disco que se llama Quimera, que es del 2022. Y el baterista de esta banda es lo teníamos aquí, pero bueno, ya no está más. Bueno, no importa. Eso. Menárquez o algo así. Bueno, no importa. Sí, acá está. Matías Menárquez. Menárquez. Menárquez. Bueno, nada, un abrazo y siempre tratando de difundir nuevos artistas argentinos. Bueno, y para terminar te voy a presentar una rareza, no sé si llamo rareza. ¿Más? ¿No? ¿Más? No es argentino. Mirá que en hoy este estuviste, caso. Hoy. Bueno, hoy fue un día de eso. Tenemos que estar atentos hoy. Ojos y oídos atentos. Bueno, no. Escúchame, este muchacho que te voy a presentar ahora es chileno. Chileno. Pobrecito, ya falleció hace no mucho debido al COVID, ¿no? Uh-huh. Pero me encantó mucho esto, porque este tema que me gusta mucho, que es Caraván, hace un tema y lo fusiona con unos ritmos, digamos, latinoamericanos. A ver si les gusta, vamos a escuchar. Entonces se llama Cristian Cuturrufo. Es muy conocido en Chile. En Chile. Era muy conocido. Bueno. In Memoriam. In Memoriam. In Memoriam. Tal cual. Vamos a escuchar a Cristian Cuturrufo y Caraván. Ok. Thank you. Bueno. Buenísimo nuestro homenaje a Cristian Cuturrufo. Cristian Cuturrufo. Divino, ¿eh? Divino. Me encanta, bueno, la música está fusionada. Sí, sí, escúchenlo. Sí. Un gran trompetista chileno que desaparecido ya en el 2021, ¿no? Sí. Bueno, acá un amigo, DJ Kroner, que siempre nos, cada tanto aparece acá en el programa, nos dice: Fuoco en un día histórico. Así que te mandamos un gran abrazo, y es cierto. Es un día histórico y lo estamos compartiendo todos juntos. Y disfrutando. Y disfrutando también, poniendo música. Y bueno, aguante la universidad. Y aguante el pueblo pública, que sale a la calle. ¿Cómo es? Pública, ¿cómo? Gratuita y de calidad. Exactamente, ahí estamos. Es que en esa estamos todos. Así que ha sido, bueno, un gusto compartir con todos ustedes el programa. Les mandamos un gran abrazo a todos. Que nos escuchan y que nos van a escuchar en distintas ciudades. Y bueno, nada, hasta el próximo programa. El martes que viene, que es el Día Mundial del Jazz. Ajá, y vamos a estar seguramente o probablemente con Francisco Lobuolo aquí. Así, bueno, que un abrazo a todos. Chau, chau, Diguito. Chau. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.